La gente anda diciendo. De la CTE Autónoma Misiones y maestra de grado. Acá estamos los trabajadores de la educación, la escuela pública en general, desde la portera y cocinera hasta la última maestra, directora, vicedirector, preceptor. Estamos en una difícil situación porque ya desde el año pasado los dos últimos acuerdos que ha firmado los amigos del gobierno en agosto y en octubre fueron a la baja, es decir, por debajo de la inflación y ya perdimos. En el fin de año el gobierno nacional en un día nos hizo perder 118% del poder adquisitivo de nuestro salario, con lo cual se nos dificulta aún más. La inflación no ha parado y el aumento del salario no llega. Este año hubo dos aumentos salariales para los docentes, uno del 14% y otro del 10%, con lo cual estamos perdiendo desde el año pasado prácticamente el 150% de nuestro salario. ¿Exigimos? ¿Qué exigimos? Los maestros de grado cobramos 250 mil pesos de piso salarial, lo cual es indigencia absoluta. ATE Indeca ha dicho que una familia de cuatro con dos niños en edad escolar necesita sí o sí de un salario de por lo menos 1.100.000 pesos. Imagínense, 250.000, qué lejos que está de 1.100.000. Por eso exigimos un aumento superior al 100% para llegar por lo menos a 500, y aún así estamos muy por debajo de lo que ATE Indec expresa con respecto a la necesidad de una familia, ¿no? Muchas de las mujeres somos sostén de hogar, y hoy por eso es que estalló el conflicto, que hace más desde el inicio del ciclo lectivo estamos con este conflicto, que se agudizó ahora porque salud, los judiciales, los docentes, estamos en la calle. Y aparece un elemento que es la policía. La policía lo que logró es quebrar el cerco mediático que impedía que salga nuestro reclamo hacia afuera. Bueno, gracias a eso, hoy el país sabe que Misiones tiene la tierra roja por el hambre, pero también por la bronca que tenemos los trabajadores frente a la renovación que tiene esta explotación con el conjunto de la clase, ¿no? El ajuste de Milei, que lo que hace es instalar pérdida de derechos todo el tiempo, por eso que estamos en contra del DNU, por eso que decimos abajo la ley base, lo que hace es sacarnos a los pobres para pagar el fondo monetario y para que la acumulación de los que más tienen sea justamente mayor. Esto de liberar los alquileres, esto que tiene que ver con que los monos tributistas van a tener un aumento de entre 100 y 400%, esto de que perdamos derechos laborales como por ejemplo el preaviso, la indemnización, la licencia de maternidad y tantas otras cosas, tiene que ver con pérdida de derechos laborales. No hay, ni en el DNU ni en la ley base, un solo derecho a favor de los trabajadores. Desde que está Milei hemos perdido más de los que teníamos, y esto es lo que hoy estamos reclamando. La gente anda diciendo. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Prieto, pertenece a la escuela número 11 de Santa Ana, y estamos acampando en el peaje. Esto va a continuar. No aceptamos esto que han acabado de firmar solamente dos gremios. Los otros gremios se retiraron y llamaron a paro. Invitamos a todos sus colegas que se acerquen a nosotros, que vengan, que acá la lucha continúa y que esto no va a quedar así. No es posible que nos basuren de esa manera. Un 34%. Vamos a ver. Nosotros queremos lo mismo que le ofrezcan a la policía. Lo que le dan a la policía, queremos lo mismo. Y si es menos del 100, queremos más del 100. Hoy no nos alcanza. Y no solo eso no nos alcanza. Nos basurean. Nosotros podemos decirle a toda la provincia que el gobierno ofreció pagar la luz en tres cuotas. Imagínense. Con eso le estamos diciendo la miseria que ganamos, que no podemos ni siquiera pagar la luz. Nuestros hijos valen 25 mil pesos. ¿Por qué? Mi hijo es menos que otros niños. ¿Por qué nosotros llegamos a un monto y nos quitan la posibilidad de seguir cobrando por nuestros hijos? Nuestros hijos no valen. Se acabó. Esto se acabó. Invitamos a toda la provincia a venir acá, a la Uruguay. Venimos mañana, nos vamos a concentrar para tomar medidas realmente ejemplificadora. Basta de tanto manoseo. Nada más. Soy Rosa Duarte, de la localidad de Candelaria. Estamos con un grupo de docentes también de la localidad, también de Santa Ana y de toda la provincia. Nos reunimos acá en Capital, en Posadas, para seguir el reclamo docente, que queremos aclarar que estamos acá. Desde que comenzaron las clases salimos a las calles. ¿Para qué? Para pedir un aumento salarial, una mejora, porque la verdad que lo que cobramos es nada. Queremos contar que un docente que recién se inicia no llega a 250 mil por mes y ahora nos ofrecieron un aumento de 400 mil sumado, FOPIT más pasaje, que es nada otra vez, un 34%, y ellos firmaron. ¿Quiénes firmaron? UDPM, que es el gremio que nos representa en la provincia. ¿Qué más puedo decir? De que los aumentos son así, de 0 a 4 años, 400 mil, de 5 años de antigüedad a 10 años de antigüedad, 404 mil. Aumenta 4.000 pesos. Y de 10 años en más, quiere decir que aquel que tiene 30 años de antigüedad va a cobrar lo mismo que aquel docente de 10 años de antigüedad, que va a ser de 408.000 pesos, sumado ya FOPIT con el pasaje. Entonces estamos en nada, no nos alcanza para nada. Nosotros tenemos que dar todo de nuestro bolsillo para la escuela. Cuando comienza la clase tenemos que ver si tenemos que pintar el grado, si tenemos que colocar cortinas nuevas, no tenemos registro, no tenemos tiza, no tenemos nada. La verdad que estamos totalmente abandonados y acá el único que nos ayuda son los padres. Nada más. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla.